Esta es una serenata tan moderna como tú, que vacile y que arrebata tu sabrosa juventud. Yo no quiero que me digas que la cante a media luz. Imagínate qué pasa por tu calle la emoción, deteniéndose en tu casa a decirte una canción. Bailarán hasta las llamas que arden en tu corazón. Y serenata sin imitación alguna, no será bajo la luna, pero no lo olvidará. Porque la luna, desde que la visitaron, ahora los enamorados ya no le interesa más. Mi serenata será la mejor señal de que de ti me enamoré. Mi serenata.